Bueno, gente, el ser humano es un virus. Ligea, se tiene que defender. Sí, coño, sí. Somos unos virus. jugar al golf y ganar pasta. La tierra está infectada, un virus llamado humanidad. La tierra está cansada y ahora busca.